Mi palabra. Mi palabra. Tu palabra. Tu palabra. Nuestras palabras. Son palabras radiantes. Bueno, pues, y como está aquí el Parque Nacional, las oficinas del Parque Nacional Iztapopo, está con nosotros Giselle Zamorano Martínez, que es la jefe, la encargada jefe de educación para la conservación del Parque Nacional Iztapopo. Buenos días, Giselle. Muy buenos días a todos. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Estábamos tronándonos los dedos, diciendo, ay, ¿a qué horas llega? Bueno, el tráfico en nuestra comunidad ahorita es medio complicado por la situación del desfile. Pero Giselle, ¿qué ha planeado, qué está haciendo, cuál es el programa que tiene el Parque Nacional para esta Semana de la Conservación? Es un decreto de la ONU, ¿verdad? ¿Es Semana Internacional o es Semana Nacional? No, de hecho, bueno, el evento al que los vamos a invitar es a nivel nacional, pero sí, bueno, se vincula también con el Día Internacional de la Conservación, y siempre la Semana Nacional por la Conservación va a caer en la semana donde esté el 27 de noviembre. Sí, en este caso va a ser del 23 de noviembre al 29, ¿sí? Y esa es precisamente la invitación que queremos hacerles. Giselle, dinos, ¿qué es el trabajo que está haciendo el Parque Nacional? Y bueno, que está bajo tu responsabilidad, creemos que la educación para la conservación es algo sumamente importante. O sea, si no hay reflexión, educación, formación al respecto, pues todos los programas y todo lo que se haga puede ser ahora sí que tiempo, dinero, esfuerzo tirado a la calle, si cada uno de los ciudadanos no nos hacemos conscientes y somos partícipes y actuamos respecto a la conservación. ¿Tenemos los ciudadanos algo que ver con la conservación o nada más las autoridades correspondientes? No, yo creo que definitivamente es muy importante la participación de la sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente los que nos beneficiamos en general, ¿no?, de todos los recursos naturales de una u otra manera, directamente o indirectamente, por ejemplo, el agua, el oxígeno, materias primas que a lo mejor ocupamos directamente y demás, somos los beneficiarios, ¿no?, de esto. Entonces, si nosotros no somos responsables también para su conservación, para garantizar que también los flujos en la naturaleza se den y podamos seguir teniendo también esos beneficios, pues tenemos que participar, ¿no? La educación, pues sabemos que es un proceso difícil, ¿no?, que todos tenemos percepciones distintas de la misma naturaleza, de sus procesos, pero sí es importante que de entrada la gente que vivimos aledaña a este parque nacional, que además está en el centro del país, en una de las zonas, en la zona más poblada de este país, hagamos conciencia de la relevancia, no solamente del parque, ¿no?, sino también de toda aquella área que todavía conserve sus características que nos permitan generar beneficios ambientales, y podemos participar de muchas maneras. Primero, conociéndolo. ¿Sí? Uh-huh. Muchas veces es increíble que gente que viviendo aquí en Amecameca no conozca el Parque Nacional, o sabe que hay un lugar donde se puede ir a fotografiar, pero sin embargo no saben qué significa un área natural protegida, ¿no? Y de entrada esa sería la parte que nos interesa, que la gente conozca para que pueda valorar el papel, la función de este Parque Nacional como área natural protegida. Y precisamente parte de lo que se hace dentro del Parque Nacional es difusión de diferentes maneras. Una es directamente en el parque, a través de espacios educativos que la gente puede visitar y hacer de manera autoguiada los recorridos, o también se hace a través de la guiatura del equipo de educación ambiental, ¿no? Uh-huh. Esto también nos permite tener un acercamiento con la gente, que la gente también nos platique qué le interesa, y con base en ello nosotros poder ligar la información, ¿no?, desde su lugar de origen, porque probablemente no sea ni siquiera de la zona, con la conservación de los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Y tenemos la parte en el área de influencia, que ya comentaba usted que... ¿Qué es el área de influencia? El área de influencia son esta serie de localidades que se ubican en la periferia, ¿sí?, del Parque Nacional, y que reciben un beneficio directo, ¿no? Mm. Ya sea por usos y costumbres, como podría ser a lo mejor, no sé, los hongos, las plantas medicinales, o porque también mucha gente de la que vive aledaña durante mucho tiempo hizo uso del recurso forestal. Sí, entonces estamos hablando de una gran cantidad de localidades que están en los límites del Parque Nacional que se benefician de manera directa. Entonces, uh-huh. esa primera población, la que está pegada al parque, nos interesa mucho también trabajar con ella, ¿no? Uh-huh. Porque ellos pueden ser también nuestros aliados y han sido nuestros aliados para la conservación del área protegida de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. La educación tendría que permear a cualquier área del parque, no nada más porque exista un área de educación, uh-huh. sino que si hay actividades de restauración, si hay actividades de apoyo a proyectos productivos, siempre debe permear un proceso educativo, ¿no? Uh-huh. A todas estas áreas del parque, que obviamente tiene su área específica, ¿no? Pero sí es importante, yo creo, dejar claro que tendría que permear a todas estas áreas de trabajo. ¿Para qué? Para que la gente que trabaja con nosotros, la gente que nos visita, pues tenga de entrada esa sensibilidad, ¿no? Respecto uh-huh. a la importancia del área protegida y ya después diferenciar las formas, ¿no? De poder reforzar un poquito más esta información precisamente. Uh-huh. ¿Y qué es lo que, cómo ustedes uh-huh. han abordado esta educación ambiental, con qué sectores de la población, cómo se han dirigido, bueno, más allá del área de influencia, por ejemplo, podemos decir todas las comunidades agrarias que están alrededor, ¿no? Comuneros de todas estas regiones, de todos estos municipios. Pero eso es un sector importante. Pero ¿cómo han incorporado o en qué etapa van de incorporación precisamente donde a mí me gustaría, y seguramente ustedes también, saber que cada persona de Amecameca es un referente, tiene una referencia del parque, de lo que es la conservación? O sea, todos nosotros que vivimos aquí en Amecameca y en Tlalmanalco, bueno, ya no digamos en todos los otros municipios, pero aquí nosotros, que cada uno seamos como un informante, un ciudadano militante de la conservación. ¿Están ustedes trabajando en ese sentido? ¿Con qué sectores lo están haciendo? Si es que lo están haciendo, ¿cómo lo están desarrollando? Bueno, tenemos un trabajo fuerte hacia lo que es el sector escolar, uh-huh. ¿sí? Nosotros agarramos al que se deje, ¿verdad? Trabajamos desde jardín de niños hasta niveles ya medio superior y superior, aquí en Amecameca y en otros municipios aledaños, y ya llevamos pues un buen rato, incluso tenemos seguimiento de algunos planteles durante todos estos años, uh-huh. en los que sí es difícil de repente ver, ¿no? Cambios rápidos, precisamente uh-huh. porque por eso es difícil la educación, ¿no? Porque son procesos de mediano y largo plazo. Pero lo que sí podría decir es que de esta gran población estudiantil con la que hemos estado trabajando durante estos años, muchos ya por lo menos, ¿no? Uh-huh. Tienen un poquito más la claridad de qué es el Parque Nacional y por qué uh-huh. es importante, ¿no? Yo creo que aquí lo importante también es no dejar de estar presentes de diferentes maneras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una sesión de una hora no te va a hacer cambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente no siempre somos pocos, ¿no? En el equipo como para abarcar a la población tan grande que, uh-huh. que tenemos. Sin embargo, creo que esta parte de las escuelas que ha sido constante, ¿no? En los diferentes municipios cercanos nos ha permitido de alguna manera hacer que el parque de entrada sea ubicado, ¿no? Como tal, y que poco a poco la gente se empiece a interesar. Hay escuelas con las que tenemos ya casi de cada ciclo escolar, uh-huh. estamos trabajando con ellos. Hay niños, bueno, en su momento fueron niños y ahora ya están en la preparatoria, que lo tienen muy presente, que de repente uh-huh. incluso regresan por apoyo, para información y demás, o que empiezan a hacer pequeñas actividades que ya muestran que de alguna manera esa semillita empieza uh-huh. a generar algo, ¿no? No sé, por ejemplo, niños que tuvimos en quinto año de primaria y que ahora están en la preparatoria y que tuvieron la iniciativa de hacer una jornada de reforestación, por decir uh-huh. un ejemplo, uh-huh. ¿no? Específico. Y claro que ya el fin de semana, que es cuando llega el público más en general directamente al parque, uh-huh. pues ya ahí hay mucha gente de las localidades cercanas que también se acerca a nosotros, y es estar duro y dale, uh-huh. ¿no? Duro y dale. Entonces podría decir que en general esos serían como los grandes sectores, ¿no? El público escolar, uh-huh. ¿no? Que implicaría también a los profesores, que uh-huh. hemos estado metidos mucho, sobre todo últimamente con promotores de salud y educación ambiental, y la parte de la visitación ya directamente, ¿no? Giselle, hay muchísimas cosas que quisiera preguntarte y decirte y compartir, y bueno, contigo, para compartirlas con el auditorio de La Voladora Radio, pero el tiempo se nos va agotando, y entonces yo quisiera que dos preguntas. ¿Qué personal, cuántas personas, cuántos municipios están atendiendo, y de esos municipios cuántas escuelas? Que son verdaderamente, uno dice, el Parque Nacional, sabemos que el territorio es amplísimo, que son muchos municipios y muchas comunidades más, todavía comunidades, y que, bueno, y que son muy poquitos. Sí nos gustaría que nos dijeras esto. Y otra, ¿qué es a lo que nos convocan para esta Semana Nacional de la Conservación a todos los ciudadanos? Okay, bueno, respecto a los municipios, pues tenemos, la gran mayoría de los municipios van a caer del lado del Estado de México y de Puebla. Estamos hablando de alrededor de unos 14 municipios, ¿sí? Incluyendo Morelos. Entonces, bueno, por ejemplo, de este lado, pues tenemos a Mecameca, Tlalmanalco, Atlautla, Ecatzingo, ¿no? Serían algunos de los que se me vienen ahorita a la mente, Ozumba, ¿sí? Uh-huh. Y el número de escuelas es un poco complicado de repente, sí, tenerlo fijo. Alguna vez, y nada más como anécdota súper rapidísima, hicimos un ejercicio de que si atendíamos todos los municipios con sus localidades en la zona de influencia, nos iba a llevar 19 años a acabar atender a estas escuelas, ¿no? Entonces, realmente es un poco complejo, porque de repente hay escuelas que igual desaparecen rápido, o hay escuelas que tienen mucho tiempo, hay escuelas pequeñitas que las trabajas rápido, pero realmente es una población importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratamos de que por lo menos en cada municipio tengamos presencia, ¿no? Uh-huh. En algunos planteles. Uh-huh. Ahora bien, ya respecto a la convocatoria, es la invitación para que a partir de este, bueno, la Semana de la Conservación empieza del 23 y termina el 29 de este mes. Durante lo que es la semana, de lunes a viernes, nosotros ya vamos a tener actividades programadas en escuelas, que son talleres específicos, ¿no?, para cada grado escolar, y que van vinculados obviamente a la conservación del parque a través de un tema en especial, ¿no? Por decir, volcanes, hongos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero ya para el público en general, el fin de semana, que es 28 y 29, los invitamos a En Paso de Cortés. A partir de las 10 de la mañana, ¿sí?, hasta las 5 de la tarde, vamos a tener una feria artesanal, vamos a tener también talleres, recorridos guiados en estos dos días, y eso sería, digamos, como en general. Vamos a un corte, regresamos. Mi palabra, tu palabra, tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Son las 9:46. Somos una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-50. Tónico. Cabin.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. En un gobierno supuestamente democrático, la policía arremete la noche del sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza, que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana de noche es propia de un gobierno democrático. ¿Por qué no hacerlo a plena luz del día? ¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral? ¿Qué nos quieren ocultar? Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales. O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal. El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas. Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con Mi palabra, tu palabra, nuestras palabras son palabras radiantes. Bueno, pues seguimos con Giselle Zamorano. Aquí ella es jefa de educación de medio ambiente para la conservación en el Parque Nacional Iztapopo. Giselle, estábamos hablando del programa que tienen para la conservación, para esta semana la conservación. Me decías que de lunes a viernes van a estar en las escuelas con un programa especial, ¿no? Seguramente. Sí, vamos a estar en San Pedro Nechapa, por ejemplo. Vamos a estar en San Juan Tehuixtitlán, en Santa Isabel Chalma, aquí en la cabecera municipal, ya un día, una escuela por día, con talleres específicos dirigidos a los diferentes grados escolares. Por ejemplo, vamos a tener árboles, mariposas, hongos, ¿no? Volcanes, que serían ya temas en concreto. Vamos a estar proyectando algunos videos ahí a la hora del recreo, con temática ambiental para los niños. Y ya el fin de semana, concretamente, que les comentaba para el público en general, en Paso de Cortés va a haber ahí una exposición artesanal regional. Se procuró que la gente que normalmente trabaja este tipo de artesanías, pues estuviera presente. Afortunadamente sí se pudo. Y bueno, va a haber ahí diferentes cosas que ver, ¿no? Que apreciar. También vamos a tener pues las visitas guiadas, ¿no? Vamos a hacer estos talleres que vamos a hacer entre semana, vamos a replicarlos en fin de semana, conforme vaya llegando la gente, que ya tenemos un poquito más de libertad de tiempo, en las escuelas estamos más acotadas al horario escolar. Y básicamente sería eso, ¿no? La invitación. Pero hay algunos otros eventos que en el marco de la misma semana, aunque no va a ser en esas mismas fechas, también queremos invitarles. Por ejemplo, el 13 de diciembre, aquí la invitación sería para sumarse a una jornada de limpieza que se va a hacer en el Iztaccíhuatl. Hay unos alpinistas que se acercaron a nosotros el mes pasado en el marco de la confraternidad de montañistas con un proyecto para hacer un recorrido bastante extremo, por eso es para gente ya con mucha con mucha experiencia en ese tipo, que se llama Por las Montañas Sin Parar. La idea es hacer un recorrido por algunas de las principales cumbres de México, que empezaría en Pico de Orizaba, pasaría a Malinche y terminaría justamente en el Iztaccíhuatl el 13 de diciembre. La parte ya, digamos, extrema es únicamente para las personas que tengan ya una capacidad mostrada, porque realmente es un trabajo muy pesado, pero sí los queremos invitar a sumarse a la jornada de limpieza que se haría ese día, ¿no? Estamos hablando entre las 10 de la mañana, que normalmente llega la gente, 2, 3 de la tarde, ¿no? Sería más o menos el rango, independientemente de que vayan a hacer sus actividades de ascenso y demás. Esto sería para el público en general, ¿no? La invitación. Sumarnos a una jornada de limpieza, que ojalá que esa jornada de limpieza nos sirva de como de previo, de prefacio, para que siempre estemos en jornada de limpieza. Es que la limpieza tendría que ser algo permanente, ¿no? Es increíble que de la montaña se bajen cosas que uno no pensaría que están ahí, ¿no? Una llanta, ¿quién sube una llanta? O sea, entonces es importante. El parque lo tiene como una actividad permanente con generalmente dos jornadas masivas importantes en el año. En esta ocasión, por precisamente iniciativa de estos alpinistas, es que llega esta jornada, ¿no? Extra, por decirlo así, de invitación general, pero sí es muy importante, ¿no? Porque si lo vinculamos a lo que platicábamos de la importancia del parque para las comunidades aledañas, el agua no va a bajar de buena calidad si no se conserva el lugar donde se origina. Claro. ¿No? Parte alta de la cuenca es muy importante, y no nada más es que el bosque esté bien, sino que realmente es un trabajo integral en el que la gente tiene que participar. Fíjate, ¿no?, que eso es bien interesante, porque la gente de Amecameca nos quejamos mucho de que se reparte el agua, ¿no? Y que se ve el agua para otros lugares, y siempre estamos pendientes de que es nuestra agua y que no se... Pero no tomamos en cuenta cómo contaminamos nosotros el agua que baja a la cuenca, que aquí se origina el proceso de contaminación de agua, y de eso nadie, todos calladitos, nadie decimos nada. La responsabilidad que tenemos la gente de Amecameca para conservar el agua en buenas condiciones, el agua que se va a consumir, queramos o no queramos, porque por el subsuelo, por el... De todos modos el agua va a llegar, ojalá que siga llegando, ¿no? Eso que nos abaste a nosotros, que nos surta a nosotros, pero que el agua durante milenios ha surtido a todo, sí, a buena parte de la cuenca del valle, ¿no? O sea, no es una cosa que queramos o no queramos, pero que yo creo que la conciencia que nosotros somos responsables de la calidad del agua que baja es muy importante, porque ya aquí en Ayapango ya está revuelta con aguas negras. Los drenajes de nuestros pequeños ríos que todavía se conservan ahí como cañitos, pues ahí están los desagües de las casas. Sí, exactamente, es donde entra la responsabilidad de cada uno, ¿no? Uh-huh. De nosotros. Nosotros como Parque Nacional tenemos la misión, ¿no? De conservar en buenas condiciones el bosque, el ecosistema, el lugar donde se origina el agua, pero no lo podemos hacer solos. ¿Por qué? Porque uh-huh. es un lugar donde se recibe visitación, ¿sí? Y si la gente que nos visita no es capaz de, por lo menos, si no llevarse su basura, dejarla en los lugares adecuados, ¿no? Uh-huh. De respetar el entorno en general, de disfrutarlo realmente, pues obviamente que eso se va a reflejar agua abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, de montaña abajo se va a reflejar. Uh-huh. Y con el paso, ¿no? Entre más lugares vaya recorriendo el agua, va más grande la carga de uh-huh. contaminación. Entonces sí es muy importante la colaboración de la gente, ya sea que nos visite o en el mismo uso que le da a su casa. Es una vergüenza y pena ver el río en Cruz Verde, ¿no? O sea que uh-huh. aparte del aroma tan desagradable, ver que lo tiene así es la basura que uh-huh. la gente arroja, ¿no? Sí. Entonces, una campaña de limpieza, una jornada de limpieza, ¿no? O sea, y además el riesgo que implicaría hacer algo así, una labor uh-huh. de saneamiento de estos ríos donde ya el grado de contaminación es bastante importante. Uno prácticamente ya ve que el agua ni se mueve de tanta uh-huh. materia que está estancada, ¿no? Sí. Por la basura, asolvado completamente. Uh-huh. Y pues sí es importante que la gente tome conciencia de eso, ¿no? Seguimos pensando que si el río se lo va a llevar, ya yo ya no lo veo y no pasa nada, ¿no? Y la gente que vive cuenca abajo, uh-huh. ¿no? O sea, hay que también tomar conciencia, ¿no? De ese sentido de comunidad, ¿no? Así para con las demás personas que también pues somos beneficiarios y dependemos de esa agua, ¿no? Así es. Giselle, pues estamos a punto de terminar nuestro programa. Qué bueno que estás aquí y pues que estos micrófonos, no solamente este programa, diferentes programas están abiertos para todas las campañas de educación ambiental. Es un tema también de quienes integramos la Voladora Radio. Y pues en todo lo que podamos colaborar, participar, pues estamos en la mejor disposición para que a través de estos micrófonos se transmitan todas sus campañas, todas las actividades, y que de alguna manera la ciudadanía los pueda acompañar. Yo creo que es importante esta difusión, ¿no? Y el conocimiento que se tenga de todo lo que se está haciendo. Sabemos que el trabajo del Parque Nacional es sumamente intenso, ¿no? Que a veces pues les queda poco tiempo para andar, pero precisamente el esfuerzo que están haciendo es necesario que sea conocido por toda la comunidad, y que hay instancias de gobierno donde se ejercen políticas públicas que sí funcionan también. Eso es importante saberlo, ¿no? Eso es importante que la gente sepa que no todos los funcionarios son corruptos, que no toda la gente que está en un puesto público es corrupto. Y te lo digo porque ayer un joven me decía, ¿no? Es que todos los funcionarios son corruptos. Le digo, perdón, espérate. Yo fui funcionaria y no soy corrupta, ¿no? Y tengo muchos amigos trabajando y que a veces luchan y le luchan mucho para que bajen los recursos, para que baje esto, para que se implementen bien estas políticas públicas, y creo que es justo que la comunidad lo reconozca. ¿Algo último que quieras transmitirnos, Giselle? Pues invitar a toda la gente que no nada más ahorita para la Semana de la Conservación se acerque al parque, que se acerque. Es un parque nacional, es de todos, pero también es responsabilidad de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, conózcanlo, valórenlo y apoyen, ¿sí? Y yo creo que una manera de apoyar es precisamente conociendo para valorar ese lugar y todos los recursos naturales que tiene este país tan maravilloso, que de repente se nos olvidan. Sí, pues muchísimas gracias. También a ustedes, muchas gracias. Los esperamos el 28 y 29 por allá en Paso de Cortés. Pues por ahí, alguien estaremos por ahí con ustedes. Nos despedimos, Rocío Castillo en los controles técnicos, Sol Rez en la producción, Esperanza Rascón, producción, conducción de Palabra Radiante. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en el Llano en Llamas.